dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. Hoy conocerás la historia de tía Matilde. Pasó hace 50 y tantos años. Y podríamos pensar que esto ya no pasa, que hoy todas las mujeres que se casan es porque ellas deciden con quién y cuándo casarse. Pero resulta que no, que hay una gran mayoría de mujeres en México y en otras partes del mundo, donde otros deciden por ellas. Mi nombre es Matilde López García. Nací en Amultepec, Oaxaca, hace más de 50 años. Vine de 5 años de allá de mi tierra. Ahorita tengo 59 años. Me casé aquí, y aquí encontré a mi novio y me casé. Era mi novio, pero ya lo había yo terminado. En una fiesta de agosto fui al baile y al regreso me puso paso con sus amigos y me robó. Me llevó a casa de una tía de él. No me fui de voluntad, pues él me robó. Y luego arreglaron mi suegro con mi papá. Mi papá estaba muy enojado, no me quería casar. Pero uno puede, de muchacha que quiere probar también lo malo y lo bueno. Y yo dije que sí me casaba. Y me casó mi suegro, pero no hizo fiesta. El que hizo la fiesta fue mi papá. Él me casó. Pues como nosotros venimos de una familia humilde, pobres. Y bueno, también yo pensé, dije yo me voy a casar para cambiar, ¿no?, de vida. Quería yo una vida mejor con mi esposo, pero ya ve que a veces no es como lo piensa uno, pues. Sí, vivía yo con mi esposo, pero él tomaba mucho. Y sufre uno como cualquiera de necesidad, ¿no?, de que y no trae el dinero completo a la casa, ¿no? Sufre uno con sus hijos, piensa uno, creo que solo yo soy la que sufro, pero no, después en plática sale que también otras sufren igual que uno, aunque sea en diferentes formas, pero sí. Yo me casé de 15 años, a los 16 tuve a mi primera hija, y ya empecé a trabajar, echar totopo para mantenernos, para salir adelante. Yo sí eché mucho totopo cuando mis hijos estuvieron en la escuela, estuvieron en el Cebeta. Yo los canastos de totopo entregaba yo, pedía yo hasta adelantado, pedía yo el dinero para que yo saliera adelante con mis hijos. Eso sí que le eché ganas al trabajo para sacar a mis hijos adelante. ¿Usted qué le diría? Pues hay muchas jovencitas que ahora de 12, de 13 años, de 14 años, quieren casarse. Yo les diría que no lo hicieran, ¿no? Porque después se arrepiente uno, pero ya no hay salida. Pues ahorita sí hay, pero antes no, me decía mi mamá que si ya me casé, pues que yo no me dejara de mi esposo, porque ya no había vuelta de hojas, que uno se regresara a su casa. Como me decía, aguanta tu cruz, es la cruz que tú quisiste. Y yo, pues, obediente, aunque me trataba mal mi esposo, ahí estaba yo. No, ahorita no, mis hijas ya saben, que vieron cómo sufrió uno, pues, yo de mi parte. Por eso yo digo que ellas dirán, yo ya no me voy a dejar de mi esposo, como mi mamá se dejó. Yo digo que así, porque yo a ellas no le digo aguántense, y no le digo tampoco déjenlo. Le digo, hagan lo que ustedes decidan, lo que ustedes tengan en mente, ¿no? Porque también no puedo decirle déjalo, por cualquier cosita déjalo. No, Ustedes saben, ellas se casaron grandes, de 21, 22, de 30, de 28 se casaron mis hijas. Y ya están mayorcitas, ya saben pues. No como yo que me casé pequeña, pensando que iba yo a la gloria, pero no. A veces se equivoca uno. Escuchando a tía Matilde, yo me pregunto, ¿cuáles son las condiciones de desigualdad y de falta de oportunidades que viven muchas mujeres en Oaxaca y en México para pensar que casarse es una posibilidad de tener una vida mejor? Muchas veces este tema es muy polémico y siempre culpan a las costumbres y tradiciones en las comunidades, pero yo creo que los casamientos en adolescentes tienen que ver con la falta de goce de sus derechos, con la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con la violencia intrafamiliar que muchas mujeres, niñas y niños padecen. En las comunidades y en las ciudades, ¿eh? Porque este problema no es exclusivo de las comunidades indígenas. ¿O usted qué opina? Te dejo con esta reflexión y prontito nos encontramos para seguir platicando. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción de Radio Guluchi, Grupo Ecologista Zanatepec, Grupo San Francisco de Asís, Secasi Juntos en el Camino y Ojo de Agua Comunicación. Con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.